Ya, pasaban ahí, entre comillas, cuatro temas con el señor Peter Murphy de su presentación el 15 de febrero en el Teatro Caupolicán acá en Chile. Los temas que escuchamos fueron Silent Hedge y Hurt, y después escuchamos Strange Kind of Love y Bela Lugosi's Dead. Así que eso pues, ya. Ahora vamos a hablar de un recital que estuvo poca concurrencia, pero igual estuvo bueno. Estuvo redondito, yo diría. Pese a los comentarios de que la asistencia fue bastante... Dejó mucho que desear, en realidad. Estamos hablando del concierto de Agua de Anik. Espera, sé que se me olvidó presentar ahí al caballero que se unió. Ah, fanfarres. Ah, vamos, sí. Vamos a incorporarlo inmediatamente. Sí, incorporémoslo al tiro nomás y ya. Ya, entonces voy a hacer la presentación oficial. De Don Rodolfo Rojas, quien... Pégase el micrófono a la boca, por favor. Por favor, y ya. Diga hola a los auditores que lo van a escuchar durante toda esta temporada 2009, ya que la que habla se larga de estos lugares, pero que lo escuchará a la distancia, obviamente. Así que, hola, Bucaracho. Hola. El bueno, señor Rodolfo Rojas, más conocido como Caracho. Así es. Y bueno, para mí es un honor, la verdad, formar parte del staff ya de lado B. Y también, pucha, haré lo posible por reemplazar tal cargo que me dejan a disposición. O sea, pucha, ojalá lograr de que se entretengan con las cosas que tenga que contarles de repente. Y bueno, también investigar tanto como lo hacen ustedes, porque la verdad es que es bastante lo que ustedes se preocupan de hacer un buen programa. Y la verdad es que para mí lado B es un programa que se caracteriza por ello. Así que ojalá espero estar a la altura. Por supuesto. Tirando flores al tiro para quedar bien con el jefe. Me parece bien esa actitud. Esa actitud de la calle me parece bien. Ya. Bueno, Rodolfo, entonces ya incorporados al panel, vamos a comentar lo que fue, como les decía, el concierto del 12 de marzo pasado de Agua de Anik en el Caupolicán también. Y que decía que tuvo bastante poca concurrencia. O sea, comentábamos así un cálculo, así al... Al ojo, yo creo que una 1000 personas, dices tú. Yo con Cueva digo que son 1000 personas, pero yo diría que estábamos bastante dispersos. Y lo que extrañó, porque yo pensé que ante la visita de la ex cantante de Gathering, que en todas sus presentaciones había tenido una concurrencia, pero habían masiva, llenado, sí. O sea, repletándolo. De hecho, el último creo que fue en el Caupolicán, ¿verdad? Sí. Y la diferencia, tú me comentabas que era abismante en comparación. Sí, porque se habían agotado la entrada en todos los recitales. Tenía una fanaticada fiel. De hecho, el público de Chile tenía tan fascinado, tenía tan fascinado a la gente de Gairen que vinieron a grabar un DVD acá, claro. Que es el único DVD de un artista extranjero que se ha grabado acá en Chile. Esa onda. Entonces, se pensó que iba a ser algo por lo menos parecido, no, quizás no igual, pero parecido ese día. No se vio, pero de todas maneras se notaba que el público que asistió era muy fanático de lo que hace Anik y del talento vocal que tiene esta mujer en el fondo, y se expresó a lo largo de todo el concierto, en mi opinión, en que coreaba mucho las canciones de el disco que venía a promocionar. Bueno, ella tiene dos discos. Hace poco, el 2009, sacó el Pure Air, que son versiones de él que ella había sacado el 2007, son versiones acústicas del disco Air que había sacado, más algunas yapitas, pero covers. Claro, y que tenía... pero en su totalidad era el Air, en el fondo, la gran base de lo que venía a tocar a Chile y a mostrarles al público chileno, el cual le tiene harto cariño a ella, y ella también tiene como un nexo especial con Chile, y fue un concierto que, si bien no sé, no fue una muestra de virtuosismo, por ejemplo, de la banda o de o que haya dejado como loco quizá al público, de todas maneras demostró nuevamente lo genial que es Anik y la buena onda y chispa que tiene en el escenario y lo talentosa que es en cuanto a la parte vocal. De hecho, ella es la que destacaba totalmente. Si no fuera por ella, esa banda sería cualquier, claro, cosa. Claro, porque de hecho, bueno, tenía el baterista, que luego supe que es el marido de Anik, no tenía idea. era bastante bueno. Era buen baterista, era sí. buen baterista, y bueno, el bajista y guitarrista no sorprendían mucho, pero era como suficiente para la banda, para hacer de soporte a lo que son los temas de Annette. Pero ahí claramente la protagonista es ella, y claramente la que iban a ver muchos era a Annette. Básicamente. Y bueno, además de lo que es el disco Air, y sacó algunas versiones acústicas del Pure Air, sí. y covers a Faith No More, que fue un cover raro, sí. pero estuvo entretenido igual. Sí, porque nunca había escuchado Digging a Nick gritando. Digging the Grave, claro. Yo nunca había escuchado a Nick gritando, que lo hizo al final de la canción. Aún así le hacía el peso a la canción. Fue un cover raro, pero igual estuvo entretenido. Tocó otro cover a Moonspell. Un cover a Moonspell, claro. Si alguien ha escuchado a Moonspell, Moonspell es una banda pesadísima. O sea, no es tarro, no es rápida, pero es como canta con una voz gutural muy, muy distorsionado. Y claro, la versión dulce que hizo del tema era impresionante. Como logró llegar a la dulzura. Sí. Y bueno, obviamente, para la fanaticada presente, porque deben haber esta dualidad de Gathering a Nick. Que a propósito ya estrenó nueva solista. Sí, en MySpace de The Gathering están. Exactamente. Tocó unos covers a The Gathering, Alone y My Electricity. Yo pensé que iba a apelar más a The Gathering, y eso igual yo lo rescato un poco, porque está bien que ella venga a presentar en el fondo lo que es su nuevo proyecto y no tanto colgarse como podría decir, aunque ella tiene varios de los temas son de ella, pero no es solamente eso, Anek. Además tiene esta variedad, como no sé, pues, tocar un cover de Faith No More y tocar otro o cover lo que estamos escuchando de fondo, o esta radical cover a The Blower's Daughter de, ¿cómo se llama?, Damien Rice. Claro. Esta típica canción de la película Closer, que la tocó también, y que fue otro momento raro, pero también chistoso, porque había muchos rudos que se sabían la letra y que coreaban. Sí, eso era sorprendente. Y disfrutaban del momento romántico del concierto. Así que yo diría que fue un concierto bastante redondito, como les decía, pese a la poca concurrencia. De todas maneras, se formó un ambiente grato y entretenido dentro del concierto. Así que fue un buen recital de Agua de Anik. Así que vamos a escuchar. No logramos encontrar alguna versión en vivo, o sea, que sonara bien. Claro, en el fondo. La gente que fue con cámara ese día a grabar, o sea, no, tenía unos celulares de porquería. Porque teniendo sonaban... el espacio para hacerlo, sí. no lo hicieron bien, no. Chiquillo. Bueno, pero... Si usted va con un celular, que sea un celular decente, no me grabe con porquería, ¿para qué? Vamos a escuchar tres temas del Pure Air, que es este disco que les mencionaba que sacó este año con versiones acústicas. Primero vamos a escuchar Day After Yesterday, que toca con Marieke Jagger, que es una cantante holandesa. Otro que To Catch a Thief, que canta con John Welton de Asia y de King Crimson. Y Witnesses, que también es otro tema acústico de este Pure Air. Así que nos vamos con tres temas de Agua de Anik aquí en Lado E. Today is the day after yesterday. And yesterday didn't go so well. My love came down and assured me, sit down, I have something to tell. When I met you, suppose I could feel this way not anticipate your candor. Even though I didn't know you too well, they say yours for free. the pain and misery of losing you. And I really cannot see me pulling through. Story ends not here, I see. Your debt is overdue. I need no mercy, take my life, 'cause now my heart belongs to you. We can rebuild our lives again. Save the world from me. It's